dreams again. Though out the door, my mind can't take much more. I could never drown you. Muy buenas tardes. Es viernes 27 de marzo y esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Un viernes más aquí en Cinefagia FM, desde la cuarentena, intentando que no sea un impedimento para tener nuestro programa semanal. Bueno, es un poco mentirijilla, no es viernes, porque en realidad estamos utilizando el sábado, estamos pisando el programa de Mercedes, de Escalón, pero estamos aquí... como haciendo lo que podemos, Borja. Nos vamos ayudando entre unos programas y otros y la verdad es que vamos sobrellevándolo. Vamos pues a intentar hacer a ver si la técnica nos acompaña y podemos hacer el programa bien. Sí, no te preocupes. Una vez que solucionamos estos problemas previos, que pudimos meternos en medio de la programación de Crash para grabar, yo creo que ahora ya veo la onda bien, Hoy no tenemos a Sophie, pero la onda va subiendo bien, se está escuchando, nos está fallando un navegador, del que no diremos el nombre, el otro de momento va bien. Vale. Así que en principio vamos a tratar de hacer este Cinefagia 187, otra vez especial, como decías, desde el confinamiento. En el último nos dejamos bastantes audios sin poner y hoy vamos a ponerlos porque la gente se puso en contacto con nosotros, pues eso, para dedicarnos unas palabras en algún caso y otra gente pues para recomendar, ¿no? También. Sí. Así que nada, Borja, así estamos, Pues así estamos, la gente nos está mandando muchos audios, como bien dices, recomendándonos películas, series y las cosas que están viendo para hacer un poco más llevadero este tiempo, ¿no? Yo, entre otras, ayer pude ver la película Intemperie, esta película que es una película del año pasado, 2019, dirigida por Benito Zambrano, y cuenta con Luis Tosar, Luis Callejo, Jaime López, Vicente Romero, y bueno, que es un western ambientado en la España de posguerra, en los años 40, y como hablamos fuera de micro, es un western puro, ¿no? Porque vemos los buenos muy buenos, los malos muy malos, o sea, la moralidad de la gente muy polarizada, vemos cómo estaba cómo era la vida, ¿no? La de la dificultad que... Sí, tengo dudas, Borja. Dime. ¿En qué época se ambienta la película? Eso es 40, es 42, me parece. No, 46. Ajá. Después de la Segunda Guerra Mundial también. Bueno. Por eso hay una pequeña referencia ahí con una navaja que era de un nazi. Por eso tiene esa pequeña referencia también. Y bueno, como decimos, cuenta un poco eso, las miserias de esa época, una época de hambruna, de baja moralidad, aún con mucho resquemor y mucha herencia de esa cruenta guerra que fue la Guerra Civil Española. Y bueno, pues una película que está muy bien llevada, es una aventura, ¿no?, de un niño que se quiere escapar y se encuentra con este hombre que estuvo luchando. Además, me parece curioso porque... el protagonista, digamos, el bueno y el malo, en la época de la Guerra Civil... No hay feo. ¿Cómo? No hay feo. Decía que habían luchado en el mismo bando, y en el bando nacional. Ajá. Que es bastante curioso, ¿no?, para una película así española. Bueno, sí. Me pareció interesante. Muy bien que me hagas esta recomendación, porque... vamos a poner uno de los audios que nos quedó de la semana pasada y es precisamente de nuestro compañero de Carlos, del equipo coordinador de Musoc. Sabéis que Intemperie se pudo proyectar en Musoc y luego además él nos habla de una película también, es un western, del que tú y yo hablamos aquí alguna vez, y yo creo que en este aspecto coincidimos con Carlos. Mira, vamos a escucharle. Una de las películas que he tenido la oportunidad de ver durante estos días de confinamiento es la película La balada de Buster Scruggs, de los hermanos Coen. Prácticamente no se pudo ver en cines, fue directamente a la plataforma Netflix. Y bueno, es una película compuesta por 6 episodios, muy regulares, algunos de ellos, otros mucho más acertados desde mi punto de vista, y que bueno, utiliza el western como espejo, como paisaje. Creo que el episodio 2 y el episodio 5 son los más hilarantes, los más acercados a ese humor negro que recorre toda la filmografía de los hermanos Coen. Y sobre todo, bueno, porque se convierten todos ellos, pero principalmente estos dos, en una alegoría, en un saber reírse, ¿no? Incluso de la mismísima muerte, y con unos desenlaces muchas veces que dejan la boca abierta, no solamente por la sorpresa, sino también por cómo, ¿no? Cómo llevan hasta el desenlace esas historias los hermanos Coen. Bueno, recomiendo la película, aunque no sea una de las preferidas, de mis preferidas de su filmografía, ahí queda, La balada de Buster Scruggs. Bueno, pues ahí teníamos a Carlos recomendándonos una película de la que hablamos en su día, no sé si te acuerdas, Borja, cuando salió directamente a la plataforma Netflix, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, yo coincidimos bastante con la opinión de Carlos, y me parece que eso, sobre todo la segunda, que me parece que es la del hombre que está buscando oro ahí a la orilla de un río, ¿no? Capta muy bien lo que dice, la ironía de los Coen, su relación con la muerte, ironizar con la muerte, ¿no? Y hacer comedia de la muerte, esto lo logran en ese apartado, en esa historia corta. Y como, vamos, coincide con el 100%, muy regular las historietas, sí, nos cuentan, pero se deja ver, muy bien. Sí, tiene, pues bueno, ese humor negro y ese toque de los hermanos Coen, pero sí que es verdad que es una película que tiene muchísimos altibajos, ¿eh? O sea, como historias muy arriba y luego otras que te quedas así como en plan de... Pero bueno, es la vida, ¿no, Borja? Irregular. Sí. Bueno, pasamos ya al western, si quieres. No sé si tienes alguna otra recomendación. Yo tengo aquí también. Vamos a escuchar también a Rubén Magadán, que nos había dejado un mensaje la semana pasada. No me acuerdo qué, no sé. Ah, sí. Bueno, un clasicazo, ya verás. Escucha, Rubén. Bueno, la verdad es que no estoy viendo muchas películas en este confinamiento involuntario. Pero. Bueno. Way igual cae Willow. No sé si os acordáis de este enanín con poderes mágicos, un mago, este héroe, un clásico de la infancia. Y nada, bueno, pues un saludo a todos. Oíamos un poco bajo a Rubén, pero Willow, bajo como el protagonista que recomendaba. Sí, una película, un clásico, me parece que es del 86, de una película de Ron Howard con Val Kilmer, y vamos, quería hacer una especie de Señor de los Anillos, pero tuvo un problema de derechos y al final le salió Willow, que no está nada mal, la verdad. Sí, lo contamos aquí. Mira, aprovechamos también, Borja, la que dices eso. Yo creo que aquello fue una cara B de Cinefagia, en la que hablamos de cómo querían haber hecho el Hobbit y se tuvieron que conformar con un Willow de aquella, ¿eh? Y lo cuenta muy bien La Soga, la revista cultural asturiana, de la que recomendamos... Pues eso, entrar a internet y buscar la Soga, no sé si es Soga Revista Cultural o algo así, no me acuerdo. Bueno, si buscas así, seguro que sale con una cantidad de artículos pues muy buenos, hechos totalmente desde, o sea, muy profundos, pero sin ser tanta turra. Yo se lo decía, ¿te acuerdas cuando nos estuvieron aquí los de la Soga? En los estudios del polígono de Radio Crash. No artículos tan sesudos y tan largos como el de Hotdown, por ejemplo. Te pones a leer un artículo, bueno, en esa línea, pero como más de más casa, sin perder la calidad. Y bueno, claro, música, cine, el seriéfilo, hace mucho que no sabemos del seriéfilo, por cierto, pero nos está recomendando mucho por redes, y contaban aquella historia tan interesante sobre el Willow y el Hobbit. El Willow es un clásico, ¿eh? La gente no se cansa de ver Willow, ¿eh? A mí hay veces, mira, a mí Rubén me sorprende, porque hay cosas que dices tú, joder, ¿todavía la gente sigue viendo Willow y le sigue gustando? Pues sí, pues es lo que a veces decimos, Borja, cuando alguien nos dice, ¿otra vez la vas a ver? Pues sí, vela las veces que te dé la gana. No es perder el tiempo. Son películas clásicas que siempre te amenizan un poquitín. Pasa también mucho, por ejemplo, con La Princesa Prometida, ese tipo de corte de película medio medieval, medio fantástica, que junta varios géneros y la verdad que muy muy acertadamente, ¿no? Y esta Willow es un caso de ellos. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, una recomendación de este tipo de corte de película. A mí me gusta mucho Labyrinth, esa película de Jim Henson con David Bowie. Yo creo que todavía no había salido Jim Henson en recomendaciones que yo he escuchado durante esta cuarentena y es un basiquísimo, ¿eh? Sí, pues mira, para toda la gente que tiene un poco de nostalgia, pues para mí esa es una película de referencia. Pues sí. ¿Qué más tipo de cine? Pues por ejemplo, hay una película, me la estoy viendo, soy seguidor ahora de un canal de YouTube sobre películas, se llama El Espectador, y hablaba sobre una película que se llama Troll, de los años 80, no sé si es el 84. ¿Troll? Sí, y cuenta la historia de un... Es una historia de un vecindario, ¿no? Que se aparece un troll en un edificio y encuentra unos niños y posee a la hermana e intenta hacer como el bien del mar. Bueno, es una película de marionetas súper entrañable. Y el protagonista se llama Harry Potter. Tiene muchos paralelismos con Harry Potter. Y es una película que evidentemente... Se comercializó mucho antes de que J.K. Rowling iniciara los libros de Harry Potter, así que como curiosidad, pues no está mal. Que puede ser que se haya inspirado, ¿no?, en ese personaje de troll para hacer su saga de libros. Bueno, pues sí. Bueno, Borja, nos quedan todavía muchos audios. Acabamos de tener, mira, tengo ahora mismo un pantallazo. Estoy un poco temoroso de ver lo que pasa, ¿eh? Hay una cuenta atrás. Vamos a ver si estamos grabando o no estamos grabando. Mientras tanto, lo que sí puedes hacer es presentarnos el tema que nos vas a poner hoy después de esta primer cuarto de hora de Cinefagia. Y miramos a ver si la conexión nos respeta. Bueno, pues para empezar, hoy traigo una canción, para empezar, de un grupo que se llama Ghost. Es un grupo, bueno, pues con una estética muy marcada, ¿no? Es un tío que es como una especie de papa. Que se disfraza y hace, bueno, tiene sus rituales muy muy marcados, ¿no? Es una banda del 2010 para aquí, tiene su discografía, ¿no? Y es una banda de rock sueca, y la verdad que es una de las, si a la gente que le gusta el rock, el heavy metal, quizás es una de las bandas más interesantes desde el punto de vista de y más innovadoras y más modernas. Recomiendo a todo el mundo, aparte de escuchar sus canciones y su discografía, recomiendo también pues ver los videoclips, porque tienen muchas referencias al cine, a ese cine de terror ochentero, con demonios, con papas negros. Numerosas referencias al cine pop del terror de los años 80. Así que nada, pues dejamos con la canción de Ghost. Dance Macabre. Baile macabro. Lo escuchamos, Borja. Milagrosamente ha habido una caída y una vuelta y todo estaba grabando igual. O sea que, bueno, perfecto. Continuamos. Respeto. We'll be right back. Oye, mañana todas las 9 en nuestros balcones para tirarnos. De la recomendación de los balcones. ¿Se está pasando la gente con los balcones y las ventanas, Borja? Bueno, la verdad que en estos tiempos de reclusión pocas cosas hay que hacer, y yo que sé, que para mantener un poco el ánimo está muy bien que y veas un poco de apoyo social, está muy bien las iniciativas de balcón, excepto la de tirarse, esa no, esa está mal. A mí este audio me encantó, junto con el del niño, le vamos a morir todos. Necesita, mira, te voy a poner a prueba, Borja. Tú te has saltado ese audio, ¿no? Sí, claro. Vamos a aplaudir, qué bonito. Y sale un niño, vamos a morir todos. ¿Tú sabes de qué película? ¿En qué película un niño en una posición también de peligro en un avión? Te doy pistas. Con la familia, con la hermana y con la madre, y con el bebé escondido en un avión privado, decía eso. No sé, la de Ricky Ricón, puede ser. No. No sé. Me pillas. Los increíbles. Ah, meca. Esa película la vi hace añísimos. Sí, es que además, justo cuando escuché el audio, yo dándole vueltas, y digo, esto es una película, ¿de qué película? Y hasta que y era de esa película. El niño se volvía un poco loco. Pero al final nada. Mira, para los niños, Borja, nos va a pillar justo esta grabación del programa a las 6 de la tarde, con un aplauso, precisamente una salida a balcones y ventanas, para aplauso a todos los niños que están en casa pues aguantando como campeones. Así que mira, cuadra bien esta grabación. Lo vamos a poner justo un tema con esa salida de aplausos. O sea, en 7-8 minutos, ¿vale? Muy bien. ¿Te parece, no? Bueno, como para tenemos más audios por ahí que... Sí, mira, precisamente además, de la Comisión de Festejos de Cima de Villa, se ponía en contacto con nosotros, Marcos, para mandarnos un audio. Creo que lo tengo por aquí. Sí, vamos a escuchar a ver qué nos decía Marcos. Hola, buenas tardes, amigos de Radio Crash. Aquí el confinamiento, aquí por mi casa, que no estoy en mi casa. Estamos un poco fastidiados con el tema del cine y de las series, que tenemos una gana de pillar el Netflix por banda que vamos. Y mientras tanto, pues la mujer le encanta leer, a mí me encanta jugar a PlayStation, a juegos tipo pues apocalíptico, y ahí vamos. Relajaos, tranquilos, buenos alimentos, y no nos queda mucho más. Y paciencia, mucha paciencia. Venga, un saludo y ánimo a todos con el confinamiento. Esto enseguida se acaba. Bueno, ahí teníamos a Marcos. Problemas tendría con el Netflix, Borja. O sea, te pilla ahora, ¿te quedas sin Netflix en el confinamiento? ¿Te quedas sin...? El otro día... No sé quién me estaba hablando, que había habido un corte general. ¿Tú te imaginas ahora que se queda sin internet? No sé, ¿qué haría la gente? ¿Saldría a aplaudir, no? Pues no sé, pues aguanta. Tendría mucha menos tolerancia la que estamos teniendo, digo yo. Porque la verdad que el entretenimiento, como él dice, es fundamental. Y bueno, aparte del cine, si me destaca una parte bastante importante, yo creo, que también es la lectura, evidentemente, pero también los videojuegos. Yo también últimamente estoy dando bastante a la Play. ¿Y eso no lo tocamos el otro día? Sí, redescubriendo, rescatando dos juegos que tenía por ahí un poco a medias, y la verdad que es una experiencia muy grata, que es una industria muy, muy importante, que mueve mucho dinero y aparte mucha imaginación, ¿no? Y de la cual, por ejemplo, este día estuve jugando al The Witcher para la Play 4, The Witcher 3, que hay una serie también en Netflix que, sí, pues, eso te iba a decir. Todo se retroalimenta un poco y también está a su vez basada en un libro. Sí, bueno, además últimamente muchos actores y actrices han pegado el salto al doblaje de videojuegos, y un videojuego ahora sale en una premiere como si fuera una película, una presentación, porque tiene ahí un caché muy grande. Sí, no, incluso... Fíjate. Incluso con las nuevas tecnologías de captura de movimiento, los actores prestan su cuerpo, su cara, para para aparecer en videojuegos. Y la verdad que, bueno, es una cultura que se está fusionando cada vez más con el cine, sí. Ya sea por una parte o por otra. Uh-huh. Mira, ahora que dices lo de captura de movimiento, también, porque bueno, música, series, libros, videojuegos, como estás diciendo, pero bueno, el canal de la 2 siempre te ayuda, ¿eh? Momentos de tranquilidad que había antes y que ahora hay muchos. El otro día había Andy Serkins con un equipo, uh-huh. Él tiene un equipo de la leche, ¿no? En el tema de captura de movimientos está como profesionalizado, ¿no? Y entonces él y su equipo, y con una cantidad muy grande de historiadoras e historiadores, pues estaban haciendo como había sido el último poblador antes del ser humano. No quiero meter la pata ahora y no sé si es un Neandertal, el Homo erectus, no me doy cuenta. Y que había sido muy cerca de España, precisamente. Uh-huh. Y bueno, pues eso, estudiando los huesos, los restos que había habido y todo lo que había, pues entonces, luego con capturas de movimiento, pues recreaban cómo se comportaban en aquella época. La conclusión era de que nos los habíamos cargado, por cierto. El ser humano se había cargado a ese penúltimo eslabón. Sí, sí, eso dicen que el Homo sapiens pues aniquiló, ¿no? Al último, ese eslabón que había. Me parece lógico porque acabaríamos con su hábitat, ¿no? Digo yo. Y, claro. Y la gente, pues se acabarían extinguiendo. ¿Sí? Sí. Mira, antes de escuchar otro audio, Borja, hablando de Homo erectus y Homo sapiens, antes estuvimos hablando de otra de las nueve series de Netflix, que es de Tiger King. Uh-huh. Bueno, Tiger King, queremos recordar también que ya me llegó por medio de este usuario de Twitter, que es Lev Mauk, que recomendamos a todo el mundo, a mí es un usuario ahora mismo top, porque te recomienda. Tiene un tweet fijado con películas para su libre descarga y para compartir, todo lo que puedes ver ahora de manera legal y gratuita. Y luego además se calca casi siempre pues un hilo de 15 películas de un mes, de Halloween, de cualquiera que sea la festividad. Y el otro día recomendó The Tiger King, bueno, yo a ciegas fui para allá, además habiendo redneck americanos, ahí había que dar. Y bueno, impresionante. O sea, hay veces sí. Que cuando ves una serie, sobre todo de asesinos en serie o gente que está mal, pero es que no te deja de sorprender, ¿no? Es que ese país está muy locos. O sea, lo que no es lo que vemos, la high class, o sea, lo que está por debajo es tremendo. O sea, yo alucino viendo la serie. Sí, sí, sí, la verdad que... ¿No llegas al final? No, todavía no, estoy por la mitad. Presento unos personajes, la verdad que muy muy extravagantes, ¿no? En sus conductas, son los típicos, entre comillas, paletos americanos, ¿no? Que mucho, mucho. De mosureños, ese tipo de población que refleja, por ejemplo, True Detective, ¿no? Con... Sí, sí. Con muy, una religiosidad muy alta, unos valores éticos y morales muy bajos y, bueno, pues que se cometen su manera muy particular de ver la vida. Vale. Y sobre todo la influencia del dinero, ¿no? En esa cultura. O sea, Estados Unidos no es la tierra de las oportunidades. Estados Unidos es la tierra de engañar a los incautos. Porque hay tres protagonistas principales. Uno que lleva un zoo de tigres que está como una cabra y lo lleva de cualquier manera, mete a trabajar a quien encuentra por la calle. Luego está el otro, con un condicionante también un poco cinéfilo, Borja, porque es el que lo lleva así como un poco más fino, pero que va de gurú, o tiene un harén de mujeres allí, pero que trabajó con la industria proporcionando animales a Ace Ventura y otro tipo de películas de Hollywood. Y luego está... Mi amigo Joe también. La loca auténtica que va de salvadora de animales, pero que luego dice, bueno, mientras los salvamos, los tengo aquí en una caja y le cobra a la gente y tiene trabajando para ella a 80 voluntarios ahí gratis, forrándose también. O sea, es tremendo, ¿eh? Sí, la verdad que no tiene experiencias de serie. Hay más animales de los pares que de cuatro. Sí, sí, claro, y luego la gente que llega... que llega ahí a ver el espectáculo, pues claro, te dices, pues es típico prototipo redneck, ¿no? Americano. Gente que, no sé, que paga unas cantidades. Sí, y con esos cortes de pelo tan llamativos, ¿no? Jolín. Sí, sí. Ostras. Todos con muchos Big Mac a sus espaldas también. Sí, no sé, sí. Es todo tremendo. Sí, sí, y un vestuario totalmente, extravagante, con pieles de animales. Pieles no, pero tejidos imitando a piel de animales y, bueno, sí, sí, totalmente extravagante, como decimos. Pues sí. Vamos a hacer, mira, esa pausa. Para ese aplauso para los más pequeños, se cumplen las 6 de la tarde. Si nos estáis escuchando en directo, la mitad de nuestro programa, sea cual sea la hora a la que nos estéis escuchando. Yo, mientras le damos ese aplauso a los más pequeños, te voy a poner otro tema de Hammond York, que es el grupo que siempre ponemos en el especial versionando al God of the Sailing. Y esta vez versiona Morricone. Así que escúchalo, Borja, a ver si te gusta. Vale, vamos a ello. Hola, yo llevo unos días acordándome y se me han vuelto a despertar las ganas de verla. Una de mis películas favoritas, que es La Gran Apuesta, por aquel personaje que interpretaba a Brad Pitt, tan paranoico, siempre con mascarilla, con guantes y demás, y siempre pendiente de conspiraciones. Bueno, pues ahí tenemos a David Borja, La Gran Apuesta. No recordaba yo esta película de Brad Pitt. Sí, sí. Pues yo creo que está confundido, me parece. ¿Ah, sí? Sí, porque La Gran Apuesta es una película de Christian Bale, Steve Carell y Ryan Gosling, pero yo creo que la que dice él es La Gran Estafa Americana, ¿puede ser? La Gran Estafa... ¿Esa es de las últimas, La Gran Estafa Americana? Sí. Pero no era Brad Pitt el que salía ahí. David O'Russell, no sé, es que no sé. Ajá. Bueno, no, sale también Christian Bale. No, pero no me parece que no sale Christian... Yo creo que es Christian Bale. Pero, y sale con guantes también, así como estaba diciendo David, así que era. Sí, como... sí, es la Gran Apuesta, sale Christian Bale, Steve Carell y Ryan Gosling. Sí, no sale. Okay. Ah, sale Brad Pitt también, sí, perdón. Ah, sí, Sale Brad Pitt, sí, no me acuerdo de Brad Pitt. Va a pegar una colleja, David, cibernético. Joder, perdón, David. Jolín, me colé. Y entonces, Brad Pitt, es que yo esa película creo que es una de. Porque fue premiada o nominada en los Oscars recientemente o tuvo bastante... Sí, tuvo cinco nominaciones en los Oscars. Una película de eso, de Adam McKay. Y cuenta un poco gente que se enriqueció cuando explotó, cuando cayó la bolsa, ¿no? Ahí en la, a finales de 2008, cuando la crisis mundial. Ajá. Ellos luego lo previeron y lo que hicieron fue, pues, hacer lo contrario que hizo todo el mundo, ¿no? Entonces ellos se hicieron millonarios, pero el resto del mundo se hizo realmente pobre. O sea que hay la dualidad un poco, ¿no? De no decirle a nadie para hacerse ricos, o de advertir a la gente para que, no sé, para que tuviera cuidado con esos tipos de economía, de riesgos económicos. Pues ahí tenemos, mira, es lo que te decía, yo me acuerdo de que había tenido bastante repercusión y lo típico que, bueno, la vas posponiendo y al final se pasa y yo, mira, eso es uno de los títulos que tengo pendiente. Bueno. Pues está muy bien porque, joder, cuenta el tema, y a mí el tema económico se me escapa bastante, ¿no? Y lo cuenta mediante una especie de, no son flashbacks, pero son rupturas de la cuarta pared, ¿no? Y te explican cómo funciona el asunto de una manera muy sencilla y muy, muy ágil, que funciona muy bien en la película. Rupturas de la cuarta aparece, ¿eh? O sea, cuando habla directamente a cámara, cosas así, algo así. Sí. Hace tiempo que no la veo esta película, ¿eh? Pero la verdad es que está muy bien. Pues nada, otra recomendación, en este caso, pues que no. Nos manda David. Y que... No me acordaba de Brad Pitt aquí, jolín. Ya, yo sí, también, sí. Mira, yo tampoco, ¿eh? Sí, es que sale de barba, sale... aquí. Sí, ¿no? Como sí, además sí. También sale este hombre, el protagonista, que acabas de decir, que cogió un mogollón de peso, ¿no? Christian Bale, ¿no? No, para este papel se mantiene normal. Ah, entonces sí. Lo estoy confundiendo todavía con otra. Sí. Bueno, tú me bien. Parece que las estás confundiendo con Vice, El precio del poder. Ah, esa. Que también es del mismo director, que es de Adam McKay también. Ajá. Uh-huh. Pues bueno, pues le hacemos un revisionismo al director, ¿no? Sí. Bueno, Adam McKay, a ver, vamos a ver lo que tiene. Tiene El vicio del poder, La sucesión, que es una serie de televisión que está, me parece que en Filmin. Sí. Y después, así no tiene así mucho más relevante. Hermanos por Pelotas. Ah. Con Will Ferrell y John C. Reilly. Bueno, la mezcla, bueno, ¿no? Sí. Bueno, seguimos tirando de Filmin, ¿eh, Borja? Para sí, también. Completar a Don Alfred. Sí, está por ahí hay un ciclo de Alfred Hitchcock que tenemos ahí pendiente y la verdad que lo estamos disfrutando mucho, ¿no? Era lo que hablábamos otro día, fuera de micro, que... La versión chanante de Alfred Hitchcock en películas, como el otro día, por ejemplo, vi 39 escalones, sí, una película de 1930 y algo, me parece que era, puede ser, o no sé, de hace muchísimo, y ya tenía pues, una vis cómica muy, muy graciosa, ¿eh? Sí. Unos toques, era un tío súper avanzado, ¿eh? Era el rey del suspense, pero también tenía chascarrillos. Sí. Y además el Frenesí también vimos también mucho humor. ¿En cuál? En Frenesí. En Frenesí vimos mucho humor también, a pesar de ser un tema de que hablaba de psico-killers y tal. Sí. También en La Soga incluso, ¿no? Como el protagonista era así muy, muy flemático. Sí. Era un tipo Colombo, ¿no? Que se dejaba ahí mientras investigaba ese crimen, ese posible crimen. Sí. Está bueno, muy bien, fue un adelantado. En Vértigo yo me quedo con esas referencias fálicas que hacía para no decir, como en la novela, que el protagonista era impotente. Alfred Hitchcock se pasó toda la película mostrando elementos que hacían referencia a ello y me parece un ejercicio pues, brillantísimo, o sea, increíble cómo agarraba el palo y la compañera le decía... Y dice, bueno, lo agarras, sí, está fuerte, está duro, no sé qué, tal, no estoy acostumbrado, tal. O un edificio que había, un faro, me parece que era, ¿no? Que era, estaba muy cerca del apartamento del protagonista. Y la chica, una de las chicas, le encontraba, y decían, bueno, que además en San Francisco todo el mundo conocía ese faro por su forma fálica, ¿no? Uh-huh. Y decía, bueno, por lo menos es la primera vez que me sirve para algo. Sí. Hombre, visto así, sí que te condiciona un poco, pero sí que está muy interesante, jolín. Y, por ejemplo, también en Rebeca, la relación homosexual que tiene la criada, ¿no? O la ama de llaves con la ama de llaves. Rebeca. Sí, parece... Es bastante sutil, o no sutil, ¿no? Pero deja ahí una relación homosexual en la época donde se rodó, que son los años 40. Pues sí. Vamos a escuchar. En este caso, a otra compañera de Musoc, que es Ana, y tiene una recomendación muy fuera de lo común, Borja. Seguro que te va a gustar. Hola, yo he encontrado el documental de Agnès Varda, la directora francesa esta tan peculiar, en la película Las playas de Agnès, que es un documental de 2008, y lo he encontrado libre con subtítulos en castellano en una web que se llama archive.org. Es un archivo en internet de todo tipo de películas, documentales, clips pequeños, música, y todo es Creative Commons, o sea que no hay ningún agobio con el tema de las descargas. Y bueno, recomiendo esta, Las playas de Agnès, un documental que repasa la vida personal y también la cinematográfica, el trabajo que ha ejercido Agnès a lo largo de toda su carrera, visitando las playas que la inspiraron o que tienen algo que ver con sus películas, porque así lo vincula a ella. Todas sus pelis tienen algo que ver con el mar o con las playas, así que hasta que podamos ir a bañarnos, recomiendo esta peli en archive.org. Cuando me dijo lo de Archive, que es la página, el sitio donde se suben todos los programas de Radio Crash, me hizo gracia, ¿no? Pero en plan de cómo recomendarla, ¿no? Hay gente que va descubriendo estas cosas y, como bien decía Ana, además de escuchar y descargarse todos los programas de Radio Crash, que son Creative Commons, no tenemos ánimo de lucro, pues puede encontrar muchos títulos como este que decía de Agnes, que a mí me recordaba. Hablando del charante de Hitchcock, Agnès Chevalier, ¿te acuerdas de aquel personaje de Laura Charante? Sí. Pues nada, es una recomendación bastante fuera de lo común, ¿eh, Borja? ¿Estás Sí, buscando ya fuera de lo algo? común. Sí, estoy buscando aquí un poco la filmografía de Agnès Varda y la verdad que tiene bastantes películas, la mayoría son documentales Sí. que, y como y además una estética bastante similares, como decía nuestra compañera, pues es muy relacionadas con el mar y con la playa, que para estos días de encierro pues está muy bien, ¿no? Aunque sea para poner los dientes largos, está bien Sí, que ver un poco el mar. que nos va a costar volvernos. Tenemos todavía un par de audios de la semana pasada. Tenemos a Yosune y tenemos a Enrique, nuestro compañero de Crash, que el otro día entró justo cuando acabamos. Ya le dije yo que no se preocupara, que para el siguiente. Pero si quieres, escuchamos el otro tema que tenías preparado, Borja, Ah, sí. que es Midnight Express. Sí, no, es la versión que hizo la banda sonora que hizo Giorgio Moroder en la película de Alan Parker, El Expreso de Medianoche, una película que está basada en un libro también a su vez de Bill Hayes y William Hofer. Y que, bueno, cuenta con un protagonista bastante interesante, que aquí trajimos porque también protagonizó Querelle, esa película que sale, ahora me sale, jolín, Fassbinder, Rainer Fassbinder. Y bueno, pues es un tema, claro, estamos hablando de los años 70, es el año 78. Y la verdad que me resulta muy curioso cómo Giorgio Moroder utiliza los sintetizadores y la modernidad de este tema que hoy en día, aún hoy en día está muy en boga, ¿no? Y lo pones en cualquier discoteca y la verdad que lo petaría. Sí, Así mira, que tengo nada. además precisamente, Borja, aquí una reseña del otro día, en papel escrito a lápiz, con todos los nombres de las personas que nos mandaron audios. Tengo aquí puesto Román, corazón, corazón. El otro día al Sí. final acabamos rápido, tuvimos que despedirnos, pero aprovechando que este tema podría ser muy de Bailando con Lobos, pues le mandamos un Sí. fuerte abrazo a Román Polanski y a Víctor Bajo Cero, que seguro que nos escucharemos en breves de nuevo en la barra de Sí. un bar. Y el tema pues se llama The Chase de Giorgio Moroder de El Expreso de Medianoche. ¿Qué tontinos somos, Borja? Mucho. Como justo entró el tema, que no lo voy ni a cortar porque quedó súper bien enlazado y los dos fuimos rápido al móvil en plan de, hostia, ¿cómo entró, eh? Sí. Sorprendidos de hacerlo bien. Joder. Bueno, hay que saber la cosa bien, jolín. Hay que celebrarlo. Sí, totalmente. Bueno, la verdad es que es un temazo, ¿eh? Sí. Me encanta. Y nada, Borja. Estamos al principio un poco preocupados por la técnica, pero todo está yendo muy bien. Y yo creo que ya nos podemos relajar. Llevamos un cacho relajados, hablando de cine, de series, de recomendaciones. Porque ahora ya se corta. Yo creo que ya 45 minutos tiene la gente ahí para pasar el confinamiento un poco mejor, más a gusto, ¿eh? Mm. Estamos en el 105 de la FM, si nos escuchas, en Radio Crack. El domingo vamos a ir después del Bermutín, que es a la una. A las dos la gente se va a quedar con este Cinefagia. Y en Radio Almaina, el otro día no comprobé, en el 88.5, si nos seguían redifusionando en cuarentena. Yo espero que sí. Y la versión Milagro Podcast. En este caso no es milagro, yo creo que eso es lo más fiable, ¿no? No es un servir un movimiento de MP3 y al final hay tantos medios ahora, salen Spotify, el propio Google, el iTunes, pues bueno, cualquier manera es buena para escuchar Cinefagia y escucharos a vosotros, que estamos dando, queremos dar muchas gracias a toda la gente que nos mandó audios y que luego igual hacemos títulos de crédito, Borja. Está pensando decir un texto, pero luego en la publicación voy a hacer unos títulos así en plan de que bajen de arriba para abajo. Claro, ¿cómo van a bajar? De arriba para abajo. Hitchcock le da mucha importancia a los títulos de crédito, de Saúl Bass. Sí, y a los escalones de para subir y bajar, esas cosas. Sí, también es verdad, sí. Uy, qué gracioso el espía de 39 escalones, Que decíamos el otro día también que se me parecía un poco al flipado de Mentiras y Arriesgadas, el personaje que hacía Bill Paxton. Con escenas que se parecían mogollón. No sé si buscando luego encontraremos algo. Vamos a escuchar el penúltimo audio, en este caso de Yosune de Sega, que ya nos recomendó en el Soñacóptero en Radio Crash una serie muy buena. A ver lo que nos recomienda ahora. Hola, pues yo tengo pendiente para ver Retrato de una mujer en llamas. Y pero bueno, lo que más me gusta son las de ciencia ficción y las de fantasía. Ayer vi Los Vengadores en Endgame, que es una de las pocas que todavía no vio esa película, entonces me estoy poniendo al día un poco con las últimas novedades de ciencia ficción y las fantásticas. Y la saga de Geralt, estoy viendo también, del mago Geralt de Rivia. Sabrina Cosas de Brujas, que está muy, muy chula también. Y qué más por ahí. Ahora mismo no se me ocurre, pero sí que tengo unas cuantas por ahí para ver. The Fiance, una serie del 2015, pero bueno, está bastante bien, de cómo la Tierra se terraformó cuando llegaron unos extraterrestres y tienen que... Y bueno, pues te cuentas la historia entre las diferentes razas que llegan y cómo se organizan con la humanidad. Así que eso es lo que estoy viendo. Bueno, estoy súper sorprendido con estas recomendaciones de Yosune, que se va de un lado a otro, ciencia ficción, de repente te mete también Los Vengadores. Yosune, una personalidad aquí en Gijón, un referente que te puede ver una película como Retrato de una mujer en llamas, también de Musoc, que le va a gustar mucho, es como un poco más, de un calado un poco más social, un poco más complicada de ver, pero luego te ve también unos Vengadores. Disfruta con Sabrina. Ese es nuestro público, Borja, Sí, y The Witcher, que hablaba de Geralt de Rivia, que hablamos de él al principio por el juego de The Witcher 3. Sí. Y la verdad que sí, que pues está bien. Pues de eso se trata, de disfrutar, no ser clasista y totalmente. Decir, solo veo una cosa porque es lo moralmente aceptado y no, y simplemente ver porque el placer es muy culpable, es que son muy disfrutables, evidentemente. Totalmente. Además, Yosune, que es un ejemplo, como decimos, desde SEGA, abogando por la diversidad, y las recomendaciones, como no puede ser de otra manera, pues totalmente diversas y muy lícitas todas. Me gusta también esa de las razas, cómo se fueron ahí mezclando en el planeta, ¿no? Sí. Pues nada, va a haber que volver a reescuchar el programa, Borja, para ir apuntando cosas. ¿Sacaste la flauta? Que te veo ahí... No voy a tocar, ¿eh? Ah, ¿es la flauta en serio? Sí. Ah, no, no, ah, sí, no, no, es que parecía que de... Sí, ahí está, flauta trauchera. Vamos a escuchar el último audio. Qué mal quedó eso. Madre mía. ¿Qué? ¿La trauchera? La trauchera, sí. Ah, no, no, no, no. Luego te dejo que hagas gala de sapiencia instrumental, percusionista, sí, como no. Para la despedida, ¿vale? Vale. Vamos a escuchar el último audio, que es de Enrique. A ver si nos recomienda alguna película que tenga libro. Eso siempre prestan. Muy buenas tardes, queridos amigos de Cinefagia. Pues yo, por mi parte, que soy Enrique de Crash Clásica y de Bacanal Musical, aquí en Radio Crash, pues me estoy dedicando más bien a leer que a ver películas. Películas veo por la noche y suelen ser películas intrascendentes. Tengo que confesar que la mayoría de las veces, después de cenar, cuando veo uno, me quedo dormido. Y no tengo ningún tipo de plataforma, casi no tengo pues vídeos en casa para poder ver de películas. Y pues nada, pues doy un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Cinefagia, de Radio Crash, y un saludo muy fuerte para aguantar este confinamiento. Pero bueno, esperemos que dentro de poco puedo estar todos en la calle y yo pueda volver a la emisora, que no puedo, y estoy con un mono que me vuelvo loco. ¡Hasta luego! Bueno, pues ahí tenemos a Enrique. Enrique, ya le dijimos que nos mandara audios, le montáramos un bacanal, pero lo suyo son los libros, ¿no? Y la música. Pues sí, el otro día me recomendaba él un libro, que a su vez se lo recomendó a él una... Se trata, a ver, te lo digo ahora que... Sí, el del torero. Sí, ese es. Sí. Es de Manuel Chávez Nogales, Cuando no el monte mata a los... El especial. No, no lo escuché, claro. No tuve la oportunidad, está trabajando, claro. Sí. Dejaba un poco raro que recomendara un libro con un protagonista que era un matador de toros de esta radio, que es evidentemente antitaurina. Entonces, le queríamos, sobre la marcha, a la gente le llamó mucho la atención, queríamos que se explicara el por qué. Luego ya resulta que, o sea, no lo puedo explicar. El tema es que luego se cortaba cada poco y no tuvo la oportunidad de explicar por qué estaba recomendando un libro en Radio Crash sobre un matador de toros. Luego sí que es verdad que el autor era un crack, ¿eh? Manuel Chávez Nogales, sí, eso es. Había estado, decíamos también, entrevistando para la revista Ahora al ministro de propaganda Goebbels en su época, del que dijo a que... Goebbels. Sí, a Goebbels, sí. Uh-huh. Mandado por Manuel Azaña, presidente de la República, que ya empezaba a tener miedo. Y mandó a Manuel Nogales allí y cuando volvió, pues volvió asustado. Pues sí, joder. Le llamó ridículo directamente a Goebbels. Imagínate qué percal vio allí. Hostia. Sí. Y ya, y ya de aquella estaba viendo campamentos sospechosos del nuevo fascismo alemán. Sí, ¿no? Sí. Así que nada. Bueno, que lo que hizo Jojo Rabbit, ¿no? Los ¿sí? campamentos ahí de niños, ahí fomentando la xenofobia, el racismo y esas cosas. Sí. Pues me lo imagino dando paseos por allí y viéndolo ahí un poco en plan de, uy, madre mía. Pues nada, Borja, estamos ya a punto de llegar al final. Nos quedan, a ver. Bueno, nos queda todavía un cacho, ¿eh? O sea, yo no sé si quieres. Tengo una última recomendación también, pero puedes ir preparando la guitarra. Le da sí, que la fuente. Mira, es verdad, no creo que se me pase. Tengo una última recomendación también para que apuntes, de Inés, de nuestra compañera también de Musoc, que es Socotra, la isla. Ah, sí, es una. Dime. Esa es un documental, me parece, que habla sobre una especie de isla. Correcto. Que quedó un poco al margen de. Es la isla de los sabios, ¿no? Algo así. Que quedó ahí un poco al margen de la sociedad y tiene un lenguaje muy particular, un idioma que solo se habla allí y además es un sitio donde la mirra y el incienso crece de manera espontánea y natural y bueno, uno de los últimos reductos salvajes que quedan en nuestro planeta. Pues sí, además es eso, es la recomendación de Inés, que es un enlace en Vimeo gratuito, como dices, un documental que dura poco menos de una hora. Y también, pues bueno, nos la apuntamos en este episodio que completa el anterior, Borja, con todas las recomendaciones de nuestras oyentes y del que estamos encantados, Borja, que siempre tenemos ese feedback de la gente y poder, bueno, al final aportar nosotros, igual no tanto, pero sí ser altavoz de lo que está escuchando la gente para al final, viendo, perdón, para que al final sea un poco lo que dices tú, ¿no? Esa campaña que tenemos de deselitización, esos placeres culpables, ese volver a ver Willow, ese verte una película de Marvel, pero luego también verte una película, pues un ciclo, película francesa, yo qué sé, lo que sea, el caso es ver algo. El caso es disfrutar y pasar el tiempo. Exactamente. ¿Y tú ahora mismo? Como decimos, yo también me estoy aburriendo bastante, entonces cogí la guitarra y entonces estoy aprendiendo alguna canción por ahí. Tienes actividad. Entonces, mira, todo el rato. A ver si conoces esta canción. A ver, escucha, ¿eh? Venga. Es una prueba para ti, a ver si te suena. La edad es media. Lo acabo de pillar, ¿eh? Es Conan. Bueno, lo intenta hacer. Bueno, te decía yo que me sonaba un poco de edad media. Así la, un poco tal. Es la canción esta, bueno, pretende ser, pues es muy malo, la verdad. Pero bueno, Theology Civilization de la banda sonora de Conan de Basil Poleouris, que es otro clásico de cinefagia. Pues nada, con estos minutos musicales ya me aguantas bastante. Muy disfrutable para escuchar estos días también, todas las composiciones de Poleouris. Intentarlo también en la guitarra. ¿Cómo haces, Borja? ¿Te sacas tus... ¿hay clases de guitarra por YouTube para tocar a Poleouris? ¿Eres capaz en YouTube hay algún video tutorial? Entonces, bueno, pues ahora que tenemos tiempo bastante, pues aprovechamos a rescatar a antiguos hobbies. Y hobbits también. Bueno, pues mira, la última recomendación de Borja relacionada con la música y el cine, pues eso, tratar de interpretar bandas sonoras de películas, ¿no? Seguro que te sientes ahí súper realizado, ¿no? Sí. Muchísimo, hombre. Pues nada, muchas gracias a todo el mundo por estar ahí. Pedimos disculpas si el sonido o yo mismo a veces, que como tengo retorno, a veces se me alarga la palabra, que es gracioso, pero si te pasa todo el tiempo, deja de ser gracioso. Y no es que estés borracho, ¿no? No, tampoco. Además, el otro día tomé la decisión de no comprar alcohol. Y me subí como ¿de no comprar alcohol? No, como bien dice Jorge Ponce, disfrutar del agua con gas. Con tres piedras de hielo y una rodaja de limón, como un señor. Pero yo creo que... Muy bien, pues a disfrutar de eso. Ya, igual si se baja por otra cosa, pero bueno, lo decimos también. Bueno. La gente que disfrute con vino, con cerveza, con agua, con lo que quiera. Nos vemos, nos vimos en Radio Crash. Un saludo. En FM, en Cinefagia, que volverá la semana que viene y vamos a pensar en algún contenido original, ¿no, Borja? Sí, algo más haremos por ahí. Menos, sí. Esta conexión Cima de Villa Ciares, desde nuestras casas, un par de veces más va a caer, ¿eh? Sí, por desgracia sí, pero bueno. Así que nada. Pronto saldremos y nos veremos en los estudios centrales de Radio Crash. Ahí el poder. Mucho ánimo a todo el mundo y os dejamos con Hammond York, con Blue Minor y Borja, si quieres, tú puedes ir acompañándolo porque no te voy a cerrar el micro. O sea que tú vete. Calla, ahí, bueno. Haz crossover. Mi idea, yo. Intenta seguir. Vale. Rasguea. Venga, va. Rasguea. Venga. Se utiliza. Rasguea, ¿no? Rasguea. Rasguea. Dos, tres,